Meli. Quechua. Minca Minga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Estamos aquí, Gilatanaque, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Aini. Somos un medio y una colectiva comunicacional comunitaria autónoma y autogestionada donde conversamos desde los derechos humanos sobre pueblos indígenas, mujeres, migraciones, movimientos sociales, defensas territoriales y, bueno, en realidad, de actualidad en general. Y estamos transmitiendo desde Arica, desde Radio Andina. Y pueden revisar todas nuestras informaciones, conocernos más a través de nuestra página web, radioaini.cl, y a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como Radio Aini. Ahí nos pueden encontrar. Bastante un poquito resfriada, así que voy a hablar más despacito para que salga el programa de día de hoy. Bien, les quiero comentar que alrededor del 20% de las aguas termales de Chile se concentran en los territorios indígenas de Arica, Parinacota y Tarapacá, pero muchas de ellas se desconocen sus propiedades minerales y termales, ya sea para turismo como también para tratamientos de salud. En Arica se está desarrollando una innovadora investigación que busca sentar las bases técnicas, científicas y económicas para contribuir al desarrollo de un turismo altamente competitivo y diferenciador a partir de las fuentes hidrotermales con potencial médico, terapéutico, existente en la región de Arica y Parinacota. Bien, sobre este tema vamos a conversar en el AINI de hoy. Pero antes vamos a escuchar a Estela Gamero con Jayaya. Regresamos a AINI después de escuchar a Estela Gamero con Jayaya. La iniciativa Caracterización Físico, Química y Medicinal de Fuentes Hidrotermales, Minero, Terapéuticas, para puesta en valor de turismo, de bienestar y salud en la región de Arica y Parinacota, financiado por el gobierno regional a través del Fondo Innovación para de la Competitividad, FIC, es liderada por el ingeniero Eric Santos Mendoza, director del Centro de Tecnología del Agua, CENTA, quien nos cuenta detalles de esta iniciativa Arica Termal y sobre el gas radón. Escuchemos. Este tema nace en Iquique. Bueno, yo soy oriundo de Arica, nací, pero yo ya vivo en Iquique hace más de 20 años, por un tema de la economía. En esos años me tuve que ir. Y me dediqué a la investigación. Yo soy investigador de I+D+I y trabajo con un grupo de científicos investigando varias áreas. Y en una de ellas nos encontramos con el agua. Y nos llamó la atención que el agua, en todo su formato, había uno que era el agua termal. Entonces, el punto era saber por qué la gente acude al agua termal. ¿Por qué algunos dicen que es bueno? Algunos dicen que se sanan, algunos dicen que se relajan. O sea, había mucha historia respecto a eso, pero no había una fuente científica que te dijera realmente por qué te sana o por qué te hace bien. Entonces nosotros empezamos ahí buscando qué es lo que contiene cada agua, ¿ya? Se sabe que hay un componente químico. Cada agua contiene zinc, arsénico, calcio, fósforo. Ese es el componente químico. Pero había algo más que no se había descubierto aún y nadie se había fijado en eso, que era el gas radón. Y es eso de lo que vamos a hablar ahora. Cuéntanos. ¿Qué es lo que es el gas radón? Sí. Es un gas radioactivo que está en la tabla periódica de química como RD. ¿Ya? Es un gas noble, de hecho, no se mezcla ni tiene aroma, color, ni gusto, ni nada. Pero es radioactivo y está en la naturaleza. Y está en toda la naturaleza. Por eso que no lo percibimos nosotros, no lo olimos, no tiene forma, nada, es como invisible. Pero al tocar con el medio ambiente tiende a degradarse y a desaparecer. Pero sin embargo, ese gas viene desde el centro de la Tierra y aflora con el agua termal, porque el agua termal viene del centro de la Tierra. Y ahí viene ese gas radón. Y ese gas radioactivo es el que te hace bien. Pero ahora tú nos puedes preguntar, bueno, ¿pero para qué hace bien? Claro. ¿A quién le hace bien? Claro. Y es que ese es el punto. Hay que medirlo. Hay que saber en qué proporción está. Y no todas las aguas termales son iguales. Cada agua termal es distinta a otra porque cada agua tiene una composición distinta y tiene gas radón en distintos niveles. Algunas puedes que tengan más, otras que tengan menos. Entonces, como era un punto científico de interés nacional e internacional, el gobierno regional se fijó en este proyecto y lo financió en su totalidad para poner en valor todas las aguas termales de Arica y Parinacota, pero para ponerlas en valor para el turismo de sanación. Y de ahí subyace el crear una nueva ruta turística basada en el termalismo, que no existe, pero con información científica ahora. Por ejemplo, cuando alguien diga, yo tengo dolor a los huesos, tengo reumatismo, tengo psoriasis, que el médico que te trata te puede decir, mira, anda a tal agua termal, ahí tú puedes tomar sanarte o, en su defecto, aminorar tus malestares. ¿Te das cuenta? Por lo que vi, este es un proyecto FIC, es un proyecto de fondos de innovación, ¿no? Sí, el FIC son fondos de innovación para la competitividad del gobierno regional. ¿De cuánto monto hacen de estos? Este proyecto está más o menos en 200 millones, dura un año, en la cual nosotros tenemos que hacer mediciones constantes, claro, durante un año. No es una medición de un día o de una vez, son 12 mediciones para poder sacar un promedio respecto del gas radón y de la composición química. Ahora tú me dices, bueno, ¿y por qué tú lo mides todos los meses? Porque al ser una fractura en la roca y emerge el agua termal, ¿no es cierto?, con gas radón, los temblores también influyen. Cuando hay más temblores, hay más gas radón y aflora más gas radón por el agua. ¿Te das cuenta? Y la composición química se altera. Por eso que no se puede hacer una muestra una vez. Tienes que hacerla mínimo un año y, si fuese mejor, en 2 años. Porque ahí vas a tener un promedio más o menos de cómo se comporta. Claro. Y cuando tú ya sabes el promedio del gas radón junto a

que nosotros descubrimos a las cuales pudimos llegar. Algunas son de muy difícil acceso, hay algunas que no tienen ni siquiera un camino, para que tú te puedas imaginar. Hay algunas que están a más de 5.000 metros de altura. ¿Te das cuenta? Pero de esas 15 que nosotros logramos visualizar, solamente nos centramos en 5, que son las que tenían más acceso, infraestructura, y uno podía llegar, entre comillas llegar. Y frente a eso, estamos trabajando con un agua que se llama, que está en el volcán Tacora. Es un lugar complejo, de mucha altura, pero hay un agua termal ahí, que está en la antigua azufrera que existía ahí. Y ahí está esa agua termal. Bueno, en nuestra página web tú puedes ver fotos, ahí yo tengo un video donde explico, donde estoy ahí también presente. Luego de eso, encontramos una que está en el salar de Surire, que se llama Polloquere. También es un agua que tienes que tener mínimo un día para poder estar allá, porque son alrededor de 4 o 5 horas en llegar y devolverte son 4 o 5 horas más, y me imagino que vas a estar ahí unos 2 o 3 horas. Ay, no, llegar y meterse y salir, imagínate. Claro, que vale un tema, claro, del, ¿te das cuenta? Después tenemos a las aguas de Jurasi, que están muy cerca al poblado de Putre, yo diría unos 10 minutos, tú estás ahí, y después están las de Cueva, que están al lado de Jurasi. También son 5 minutos más hacia el lago Chungará. Y después tenemos otra agua termal que también es muy fascinante, es muy bonita por su entorno, el lugar donde está emplazada, que es la de Coipa. ¿Ya? Eso está en la comuna de Camarones, por Sucuna, cerca del pueblo de Cotpa. ¿Ya? Es un agua muy bonita. Tiene infraestructura, el camino no es muy bueno, pero hay un potencial. Entonces, con las que yo te he nombrado, estamos viendo que son 5 aguas termales sobre las que estamos trabajando nosotros. Y cuéntanos, Eric, porque muchos de estos lugares también tienen dueños particulares, me imagino, no todos son lugares fiscales. ¿Cómo ha sido también con la comunidad? El proyecto justamente contempló en su diseño no sé si llamarle una problemática o no, pero se contempló estos eventos de que fuesen públicas, del Estado, privada, del municipio, porque no se sabe, como te digo, hicimos un catastro. Y claro, nos encontramos que muchas de las aguas tienen dueños y pertenecen a comunidades. Y por eso mismo el proyecto contempla la contratación de un gestor intercultural, que es la señora Nancy Alanoca, quien ella fue abriendo estos camino para poder llegar donde una persona, donde el dueño o quizás de la comunidad, etcétera, para poder más que nada comentarles que estábamos en esto. Nuestra intervención es solamente sacar un vasito de agua dentro de la terma y nada más, eso es nuestra intervención. Ahora entiendo que también hay aguas que tienen más de una comunidad que son dueñas, hay 2 o 3 comunidades que son dueñas. Obviamente no es imposible congregarlos a todos, porque muchos de ellos quizás viven en otras ciudades, otros sí viven ahí, otros tienen. Entonces fue un tema que la señora Nancy lo ha ido tratando con mucha responsabilidad. Hemos tratado de comunicarle a la mayoría, sabemos que hay algunos que todavía no hemos logrado ubicar, porque como te decía, hay más de una comunidad a veces que dicen que son dueños. Por ejemplo, nos tocó el caso de Chapiquiña. Había una terma, de hecho hay una terma, donde nos dicen por un lado, mira, es dueño la junta de vecinos. Después nos dicen, no, eso es dueño de la comunidad. Y después aparece un señor con unas escrituras que decía que, ¿te das cuenta? Entonces, no, ya ahí nosotros no podemos meternos porque no es nuestra competencia. Nosotros solamente vamos a hacer, es como que vaya un turista nomás. Nosotros vamos, sacamos un vasito con agua y hacemos nuestros experimentos ahí mismo al costadito. Un ratito, no demoramos ni media hora y nos bajamos. Pero como te digo, claro, sabemos que hay comunidades, todo, pero la señora Nancy ha hecho su mayor esfuerzo para poder llegar a ellos, contarle a ellos, bueno, a los que se han podido ubicar también. Nosotros venimos llegando de una misión que se hizo de tecnología justamente a las aguas de Puyehue, que están en Osorno. Sí. Ahí existe un agua termal donde nosotros fuimos a visitarla, nos entrevistamos con el gerente de este resort, porque es un resort que está al lado de una terma, donde una estadía por día puede costar 350 mil pesos. Pero ellos no tienen idea del garradón. no sabía que existía, que estaba dentro del agua, ¿te das cuenta? Y tampoco no pueden medirlo porque no tienen las herramientas para medirlo. Entonces, bajo lo que yo te acabo de contar, para Arica, para estas aguas que yo te acabo de mencionar, va a ser un valor agregado saber ahora cuál es el nivel de gas radón, y por ende vas a saber para qué persona tú puedes sanar. Mujer aymara, ya eres orgullosa. Mujer aymara, ya eres pretenciosa. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cerro nevándose y caminando, solo por verte, mujer aymara. Valles y punas he recorrido, con unas ansias de encontrarte. Valles y punas he recorrido, con unas ansias de encontrarte. Cuando me encontré cerca tu lando, sentí el gozo y en todo mi ser. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Amor aymara es sentir la vida. Amor aymara es sentir la muerte. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Mujer aymara, eres orgullosa. Mujer aymara, eres pretenciosa. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cerro nevándose y caminando, solo por verte, mujer aymara. Valles y punas he recorrido, con unas ansias de encontrarte. Valles y punas he recorrido, con unas ansias de encontrarte. Cuando me encontré cerca a tu lado, sentí el gozo y en todo mi ser. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Amor aymara es sentir la vida. Amor aymara es sentir la muerte. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Regresamos a Aini después de escuchar a Nemesio Flores con Mujer Aymara. Bien, escuchábamos, ¿cierto?, a Eric Santos sobre esta investigación que están desarrollando. Ya llevan 6 meses de este proyecto de innovación para la competitividad, trabajando sobre las aguas termales, que la mayoría, por no decir, ¿no?, todas están en territorios indígenas, más allá de que sean particulares o comunitarios, ¿no? Bien, pero un tema súper importante que nos habla en la entrevista es sobre esta caracterización del agua, para saber bien a qué beneficiaría tal o cual agua termal y en qué cosa no. Es muy importante también conocer que no todos, ¿cierto?, las enfermedades se curan con las aguas termales, sobre todo por la alta radiación que llevarían precisamente por el gas radón. Escuchemos a Erika. Si nosotros planteamos, son dos cosas. Una es armar un modelo de negocio y entregárselos a las comunidades y que ellos decidan cómo desarrollar el termalismo en esa agua termal. Segundo, vamos a dejar un letrero al final de este estudio donde diga cuál es el gas radón que emana en esa agua termal y cuáles son los componentes químicos que están dentro de esa agua, para que cada persona que vaya sepa por lo menos a qué se enfrenta, qué hay dentro de esa agua, a qué se está bañando. Por ejemplo, si dentro de el agua termal, como bien lo dijimos recién, hay un gas que es radioactivo, ¿no es cierto?, que emana por ahí. Y imagínate tú, que tú me dijeras, yo tengo un cáncer grado 2, y me dijeron que si yo me baño en un agua termal, me voy a curar, ¿no es cierto? Y tú vas y te bañas. Pero tú cuando te metes al agua termal, te estás enfrentando a radioactividad y el cáncer se te multiplica por 2. Pero eso tú no lo sabías. Nadie te lo dijo, ni el doctor lo pudo anticipar, porque nadie sabe cuánto gas radón hay. Nadie, de hecho, tú le preguntas a alguien, no sabes ni qué es lo que es gas radón muchas veces. ¿Te das cuenta? Por eso es importante caracterizar el agua y decir cuál es su componente químico, porque así tú puedes tomar una decisión. Tú dices, ojo, aquí no pueden entrar estas personas. Eric, ¿y este tipo de mediciones se ha hecho en tantos lugares de Chile? Nunca se ha hecho en el mundo. Ya. Por eso es un proyecto científico de alto I+D que se hace en esta región. Cuando yo lo hice en Iquique, asistió el presidente del Spa Mundial. Te estoy hablando del presidente de todas las termas del mundo. Estoy hablando de las mejores termas del mundo, de Italia, Alemania y Francia, donde tú para entrar son $100 y para tratarte... parte desde $2,000 hasta arriba, y pueden ser semanas incluso a veces para tratar. Se le envió un mail a esta persona, un mail así por enviar nomás, y respondió y vino y dio un seminario en Iquique esta persona, y se le preguntó por qué él vino, por qué se interesó en un país que está al final del mundo, cuando él se rodea obviamente con sus termas que están ahí en Europa, en Asia, que son termas de lujo. Y él justamente dijo, ¿a quién se le ocurrió el tema del gas radón? Ni ellos lo han podido medir, porque necesitas máquinas especiales que no están a disposición de cualquiera, segundo. ¿Te das cuenta? Entonces, es un impacto tremendo para esta región, como tú bien lo dijiste, que en una segunda fase podría transformarse en un punto o en una ruta termal, pero de sanación. Claro. Donde puede llegar gente, claro, donde puede llegar gente de todo Chile, incluso del extranjero, a sanarse acá, bajo la tutela de un kinesiólogo, de una enfermera. O sea, se abren puestos de trabajo frente a una terma. Y si los empresarios o los dueños de las termas crean infraestructura para tenerlos ahí unos 2-3 días, esta gente por tratamiento se van a tener que quedar 2-3 días, porque en un día tú no te sanas. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces se abre. Y quizás volver. Y quizás volver, claro, también. Entonces, hay una segunda fase que a nosotros no nos compete, pero sabemos que es un potencial, está ahí. Pero para seguir a esa segunda fase necesitas saber tú los resultados. Claro. Para tomar esa decisión. ¿Te das cuenta? Sí, lo que yo te iba a comentar, ¿qué pasa también cuando las termas intervienen? Bueno, en estos momentos están en espacios donde todavía brota de la tierra, pero ¿se pierde el gas radón cuando hay termas en el sur donde hacen todo un sistema de cañerías y piscinas? Eso ahí ya no es. Claro. Mira, el gas radón tiene una vida de 3 días aproximadamente. ¿Ya? A partir del tercer día, el gas radón ya tiende a desvanecerse por completo. Pero en esos 3 días va bajando de categoría también. Obviamente, si tú lo empiezas a transportar, como yo lo vi en el sur, donde los transportan desde la fuente hasta las piscinas que ellos tienen, los transportan en cañerías que son de metros y metros, obviamente va perdiendo esa energía propia del agua termal, y al final llega como un agua caliente, ¿no? ¿Te das cuenta que tú lo sauna, ¿no? Claro, que tú te puedes bañar en tu propia casa, los minerales igual. Ahora, cuando es público y es piscina, como yo lo vi en el sur, por normativa del servicio de salud, ellos tienen que aplicarle ciertas cosas al agua. Por normativa. Le tienen que aplicar calcio, varias cositas, sale. Ya la transformaste el agua. Ya no es la misma agua que estaba en la fuente a como llegó. Porque al ser pública y al ser piscina, el servicio de salud te obliga a que tienes que... La normativa para... Aplicarle cositas adentro del agua para hacerla... para que sea usada por todas las personas que se quieran mover. Entonces pierde mucho. Así que yo creo que estas termas que nosotros estamos trabajando están en su fuente. Tú puedes llegar a la fuente misma, te puedes bañar. Las recomendaciones ya nosotros ya las tenemos muchas ya, pero al final del proyecto, que es en octubre, vamos a hacer un seminario para toda la comunidad que quiera asistir, gratuito obviamente, donde el kinesiólogo y el doctor y el químico van a explicar ahora cuáles son las recomendaciones y para qué sirve cada terma, a quién le sirve cada terma. ¿Te das cuenta? Y en paralelo vamos a entregar un modelo de negocio que va a estar a disposición, incluso hasta en la misma página web, que se llama aricatermal.cl, donde tenemos harta información también. Pero como te digo, nosotros solamente llegamos hasta la parte científica. Le entregamos esto a las comunidades, a la gente que participa, a los que viven, etcétera. Regresamos a Aini después de escuchar, cierto, al grupo Lauca con el tema Parinacota querido. Ya finalizando esta interesante entrevista con Eric Santos sobre este proyecto innovador, la verdad es que siempre hemos conocido de alguna manera las potencialidades de las termas, pero no también las advertencias, ¿no? Por ejemplo, al tener radioactividad no es recomendable para nada para personas que tienen cáncer, como él mismo lo decía. Y también en esta entrevista nos decía, claro, vamos a dar a conocer los beneficios, pero también las advertencias, ¿no? Las precauciones que hay que tomar frente a estas aguas termales. Y la idea, ellos trabajan en un equipo con médicos, kinesiólogos, en fin, para poder hacer esto, presentar una propuesta para que, bueno, las personas, las comunidades, sobre todo el pueblo aymara, decida, ¿no?, que si toma esa vía también, que sería muy interesante para el desarrollo, complementar el turismo y sobre todo lo que es un turismo de sanación que se da en otros lugares del mundo, en el sur de Chile, donde están las cadenas también termales, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Hay personas que hacen estos circuitos de salud, ¿no? Pero también son termas bastante intervenidas, ¿no? No tanto como las que tenemos nosotros y nosotras acá en la región de Arica y Parinacota. Entonces, creo que es una interesante alternativa de conocimiento tradicional, de conocimiento científico actual y también vías de desarrollo diferentes, ¿no? No siempre las mismas actividades que se realizan. Ojalá que hayan organizaciones, comunidades, pueblos que les interese el desarrollo de esta área de salud, de turismo y que también tiene que ver con el cuidado de los espacios térmicos, ¿no?, geotérmicos frente a otros proyectos de inversión que finalmente acaban con estos espacios naturales. Bien, vamos a escuchar la parte final de la entrevista donde Eric nos hace recomendaciones para ya parte de lo que ellos han visto y quizás cosas muy sencillas, pero creo que es interesante tomarlo en consideración ya que habría cierto desconocimiento en la comunidad respecto al alcance que tienen las aguas termales, ¿no? Así que escuchemos a esto, la parte final ya de Eric en esta entrevista de día en Radio Aini. Bueno, las recomendaciones que yo te puedo dar, que ya son dos que ya nosotros ya las estudiamos, nuestros científicos ya dijeron ya cuáles son, que son dos. Y ojo con esta, nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en muchas termas hay parrillas. O sea, la gente ha puesto parrillas para que la gente haga asado y se esté bañando y haga asado, ¿cierto? Entonces, si tú te fijas, si tú haces una parrillada, el humo de la parrilla, el monóxido que se genera, más el gas radioactivo de la terma y tú aspiras estos dos conjuntos, es un problema para la salud. Es tóxico de eso. Y es cancerígeno, parece. Porque estáis juntando radioactividad más el humo del carbón y de la quema de la carne. Y tú lo estás aspirando. Entonces es muy peligroso. Bueno, nosotros estamos advirtiendo y en el seminario se va a advertir y se va a explicar científicamente eso. ¿Ya? Para que no lo hagan. Y si lo hacen, hay que hacerlo un poco más alejadito de la terma. Segunda recomendación: tú no puedes fumar dentro de una terma. Y hemos visto gente fumando dentro de la terma. O sea, obviamente dentro de su relajo, está dentro de la agüita calentita, algunos se fuman un cigarrito. Es lo mismo. Estás aspirando la nicotina, todo lo del cigarro, más el gas radioactivo para adentro. Cáncer al pulmón. ¿Te das cuenta? Son dos recomendaciones que se van a explicar obviamente en el seminario más científicamente. Yo las estoy dando así nomás para que la gente la pueda entender, ¿ya? Y lo otro, bueno, decirles que yo me siento contento de haber vuelto a esta región. Yo soy nacido en Arica, me fui hace más de 25 años y ahora estoy con un proyecto que me ha devuelto acá. Estoy ya con este tema del agua termal y próximamente voy a entrar en dos proyectos más que son también científicos, los que voy a desarrollar acá. Espero que me vaya bien. Y de momento decirle a toda la gente que los paisajes que yo he podido ver en el transcurso de estos análisis, que yo lo hago todos los meses, tengo que subir a todas las aguas termales, son espectaculares. Yo creo que mucha gente se está perdiendo de estos paisajes, estas postales que uno ve cuando transita por el altiplano. Y imagínate, yo recorro desde el volcán Tacora hasta Suriri. Y muchas veces me... Casi 5.000 metros. Claro, todo. Y desde Suriri a veces paso por ahí mismo y llego hasta Colchane y bajo a Iquique, cuando me tengo que ir. Son paisajes estupendos, la flora, la fauna. No, es muy bonito. Y si se contempla, y si se, esto se viene en conjunto con el termalismo, que va a ser de sanación, yo creo que hay un potencial para todos aquellos emprendedores y obviamente los dueños de las termas que logren desarrollar una nueva ruta turística basada en el termalismo. Los mineros, sangre de guerrilleros. Después de escuchar a Inti Taqui con Pamelita, ¿no? Así que cariñoso saludo a todas las Pamelas que ahí tenían su tema dedicado. Y por supuesto también agradecer a Eric Santos, que en estas subidas y bajadas que está haciendo para tomar las muestras de las termas, pudimos encontrarnos y conversar y nos contar este interesante proyecto que ustedes pueden conocer en aricatermal.cl. Se hizo un seminario en marzo recién pasado. Ahí están los videos, ahí hay especialistas que están hablando de los temas. De verdad, creo que juntar ciencia, investigación, conocimiento, investigación también indígena y ver estas vías de desarrollo es bastante interesante, ¿cierto?, para nuestra región de Arica y Parinacota. Así que invito a todos quienes están escuchando, seguramente también personas que son parte de las comunidades, a que lo conversen y planteen al interior de sus organizaciones familiares, troncales, o digamos territoriales, a plantearse también respecto a esta posibilidad también de hacer este turismo sanador. Que bueno, ¿no? Muchas personas después de la pandemia están buscando ese tipo de medicina, y bien como decía Eric, en otros lugares del mundo se complementa el médico, digamos, occidental con estas otras terapias para hacer sanación de diferentes enfermedades. Bien. Del 2022 al 2032, como hemos comentado cada semana, estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas en el Mundo, que proclamó Naciones Unidas el año 2019, y que busca principalmente garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar, promover sus lenguas e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos de desarrollo sostenible. Precisamente, como bien saben, desde Radio AINI coordinamos el taller de radio de lenguas indígenas, y que desde el año 2016, con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio del Patrimonio, y para el Día del Patrimonio precisamente estuvimos compartiendo alguna serie de programas que realizamos en torno a patrimonio y diferentes áreas, ¿no?, que de preocupación de los pueblos originarios. Además, sumemos que este año se viene la consulta indígena por la nueva ley de patrimonio, que va a ser un cambio importante, ¿no?, que precisamente va a normar en Chile todo lo que diga los patrimonios. Es importante que participemos por los patrimonios indígenas. Bien. Y hoy día queremos compartir con ustedes un programa que realizó el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica del año 2019, que es un microprograma que se llama Voces del Amanecer, Pantarina y la Casa, Pacarimanta con Cacuna, y que trata precisamente sobre la revitalización de las lenguas, en este caso específicamente del quechua. Así que vamos a escuchar a Finequi Socala, a Margarita Figueroa, y también el vocabulario de Leonardo Calle, vocabulario de Aymara, quienes realizaron esta producción el año 2019. Así que les dejo con ese audio. Te invitamos a Voces del Amanecer, Cantarina de una Casa, Pagarimanta con Cacuna. Kamisaraki Gilatanaka, Cuyacanaka. Alin Punchaita Goikichis, Rapan Yapan, Radio Uyares Kunapaj. Soy Margarita Figueroa y junto a Finequi Socala le damos la bienvenida a nuestro programa de radio, Cantatín Arunacasa, Voces del Amanecer. Iniciativa realizada por el Taller de Lenguas Indígenas, con el apoyo del Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, Región de Arica y Parinacota. Si quieren saber más de nuestro programa, nos pueden escribir a comunicacionindigena.arica@gmail.com y revisa nuestra web radioindigenaarica.tumblr.com. Aymar Aru Yatecañan. Saludos, Arun Tasiñan. Sumauru, buenos días. Sumajaipu, buenas tardes. Sumaruma, buenas noches. Kunjamastasa, Kamisaraki, ¿cómo estás? Jikisinkama, hasta el próximo evento. Harurkama, hasta mañana. Yuspagarpa, gracias. Este fue un aporte del taller de radio de lengua indígena de Arica y Parinacota. Recordemos que el 2019 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Frine, primero si saludas en quechua a quienes nos acompañan hoy. Bien, mi estimada Margarita. Allimpunchay, Masi Margarita. Allimpunchay, Tajoyquichis, Liapan Radio Uyarescunapaj. Frine, ¿por qué es tan importante salvar nuestras lenguas originarias? Bueno, sí, para mí es muy importante revitalizar mi lengua ancestral, para no perder mi identidad cultural, para tener claro mi procedencia, saber quién soy yo y a dónde voy y qué quiero. Por eso debo conservar y sentirme orgullosa de ser quechuista y que continúe mi nueva generación. Muy bien, Frine. ¿Y qué haces para conservar tu lengua natal? Bueno, practico hablando quechua en mi entorno familiar. Y también incentivo haciendo juegos antiguos como el aro aro, las costumbres carnavalescas, en donde se florea el llamito y se cuelga una manzana tipo collar junto con serpentina y mistura confites. Y jugar con el agua y polvo, ir a la chacra y rodear de serpentina y mistura, echar muchos confites. Es que es tan lindo hacer partícipe a los niños de hoy que ellos quedarán con esos costumbres. Y también dar uso a nuestras hierbas del campo para curar nuestras enfermedades, que muchos de ellos no tienen contraindicación en sí. Gracias, Frine. Aprovechemos este espacio para mandar un mensaje a las personas a preservar sus lenguas originarias. Bueno, les diré en quechua. Chaynaka nesqaykichis, manapunin chinkachisun manchu, quechua parleninchistaka. Yachachisun guawanchiskunaman imainatachus causarganchis chaita. Allinta kaypachapi tiyanankupaj ama ususpa. Imainatan kunan kainata usushanku kay arikallaktapi. Uyarichisun umallajkunaman yanapawananchispaj. Yachachik wasikunapi. Chaylatan kunan kuti nesqaykichis ñaña turaykuna. Sulpay Margarita. Ahora les diré en castellano. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos nuestra lengua originaria, nuestras buenas costumbres, ser buenos trabajadores, con harto respeto hacia el prójimo, para que no sufran. Pidamos apoyo a las entidades competentes para que nos dé el apoyo en la educación quechua, en las escuelas, para que nuestros hijos aprendan. Muchas gracias, Frine, por compartir tus conocimientos y lengua originaria. Aprendamos quechua. Yachacasun quechua simita. Animales. Huicuña. Vicuña. Michi. Gato. Puma. Puma. Huizcacha. Vizcacha. Cuntur. Cóndor. Amaru. Serpiente. Pilpinto. Mariposa. Huamancha. Halcón. Taruca. Venado. Alco. Perro. Cuchi. Cerdo. Hualpa. Gallina. Este fue un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica y Parinacota. Regresamos a nuestro programa de radio Voces del Amanecer y hoy conversamos sobre el rescate de las lenguas originarias. Las lenguas indígenas encierran un cúmulo de conocimientos, historia y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que las hablan. Desafortunadamente, muchas de ellas corren el riesgo de desaparecer por una serie de razones, entre las que destacan el racismo y marginación en que viven sus hablantes. El año 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, tiene el objetivo de protegerlas, promoverlas y fortalecerlas para que ocupen el lugar digno que merecen en el mundo de hoy. De esta manera llegamos al final del programa Voces del Amanecer. Si quieren saber más de nuestro programa, nos pueden escribir a comunicacionindigena.arica@gmail.com y revisa nuestra web radioindigenaarica.tumblr.com. Frine, por favor, si despides nuestro programa en lengua quechua. Bueno, anchatapuni sulpaikichis, yapan kai radio uyarescunapaj. Sulpay. Gracias, Frine. Hiki sin cama. Pajarin cama. Escuchamos Voces del Amanecer, Cantatina de una Casa, Pacarimanta Cuncacuna. Programa realizado por el Taller de Radio de Lenguas Indígenas, Región de Arica y Parinacota. cuesta de Calapayalle hay un cadáver. ¿De quién será? ¿De quién será? En aquella cuesta de Calapayalle hay un cadáver. ¿De quién será? ¿De quién será? De un belendeño que se ha cansado de tanto andar, de tanto andar. Abran puertas pues chiquitas, que un belendeño ha de pasar, ha de pasar. Abran puertas pues chiquitas, que un belendeño ha de pasar, ha de pasar. Sus corazones quedan grabados en las quebradas de mi pueblo. Sus corazones quedan grabados en las quebradas. Que un belendeño ha de pasar, ha de pasar. Sus corazones quedan grabados en las quebradas de mi pueblo. Sus corazones quedan grabados en las quebradas de mi pueblo. Bien, regresamos ya al final del programa, nos pilló la hora. Escuchamos, por supuesto, la hermosa voz de Norma Blanco cantando esa canción, una versión, ¿no?, de esa canción tradicional del pueblo de Belén, Calapayalle. Bueno, y para finalizar, solamente recordarles que hoy día, de forma, cambió los horarios, ¿no?, la feria Jiguazán Marcasa. Siempre la recordamos porque es la feria donde viene la gente de los pueblos, tanto de la comuna de Putre, General Lago y también de Camarones, en Arica, y está en el pueblo artesanal, ya con diferentes actividades, talleres, presentaciones artísticas. Va a estar también, precisamente, también a quien escuchamos, Norma Blanco, y también Intitaki. Va a haber una rifa también hoy día, y bueno, el día domingo hay talleres, y mire, y también se incorporaron expresiones culturales afro, van a haber talleres creativos de máscaras afro, en fin, carnaval infantil, muchas cuentacuentos. La verdad es que está muy entretenido este sábado y domingo, y además que usted puede comprar productos originarios de los territorios, productos naturales, sembrados ahí con agua y regados con agüita natural desde la cordillera y precordillera y de los valles, ¿cierto?, de Camarones, así que, de la comuna de Camarones, así que les invitamos. Vaya y consuma también producto de la economía local, la soberanía alimentaria de nuestros territorios. Así que le invitamos para que vayan, compren papitas, habas, choclo, mermelada, en fin. Y también va a haber comida esta vez. Y además también puede disfrutar y compartir con diferentes expresiones culturales. Y también hoy día vamos a estar nosotras como Radio AINI en la Feria Trenzando Autonomías, que se realiza en la Plaza Wanda Clemente, en Tucapel, con Oscar Belmar, donde también hay diferentes actividades, desde una olla común, cuentacuentos, acrobacia, y va a haber un conversatorio muy interesante sobre el trabajo sin patrón, ¿no? Estos trabajos fuera del margen y cómo, principalmente, cómo nosotros sobrevivimos de una manera más autónoma en términos de la economía. Va a haber también un taller de bicicleta, para mujeres y disidencia, cómo limpiar, cómo lubricar, cómo mantener tus bicicletas, además de un taller experimental dentro de eventos electroacústicos, en fin, también shows de clown, así que muy interesante en la Plaza Wanda Clemente, desde las 11 horas hasta las 5, 6, 7 de la tarde, además venta ahí para ayudar a las diferentes personas que hacen sus emprendimientos. Bueno, de esta manera nos despedimos, nos vemos en la próxima edición, pero está mejor también de mi resfriado, está bastante helado, ya estamos en junio, meses bien heladitos, así que nos vemos en la próxima emisión de Aini, Hiki sin cama, tu patancho cama. Marimeli, Quecho. Minca Minga Nuestro Yu, encuentro nuestro territorio, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Ay, ay.